Aquí comienza la hora del contagio. ¡Se va de vuelta! Damos la bienvenida a nuestro quinto programa de aquí de la hora del contagio. Del contagio, que no me acostumbro. Ya tenemos un nombre. Así que el contagio y de la revuelta entre paréntesis, aquí en la Villa Portales, en la radio 31 de enero. Queremos saludar primero aquí a nuestros ya panelistas fijos que siempre vienen hoy día. Queremos a nuestra señorita Camanchaca, ¿cómo está? Bien, aquí estamos, contenta, los había echado de menos estos días que no nos hemos visto. Sí, estuvimos una semana sin programa, pero hoy día nos ponemos al día, así que nos van a tener que aguantar harto. Queremos saludar aquí a mi lado, tengo a Juan Nieve. Hola, de vuelta aquí en el programa de la radio, esperemos que tengan una buena semana. Y aquí, Jon Snow, o Juan Nieve, ¿cómo? Juanito Nieve. Me gusta más. Sí, también tenemos aquí al frente mío, tengo a Mr. Baguada Costera. ¿Cómo está, Mister? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va la semana? Bien, estamos aquí en la hora del contagio, finalmente le pusimos nombre a este proyecto, a este equipo, a este programa. Y nada, tenemos un buen programa, bien noticioso, con hartas cosas pendientes de la semana anterior. Pero nada, vamos a entregar lo mejor de nosotros como siempre. Con harto audio también, harta colaboraciones también que nos hicieron. Sí, súper súper bien, muchas gracias. Y también queremos saludar a DJ Garuga aquí en los controles, obviamente. ¡Está garugando! Y yo, quien le habla, Mr. Niebla. Así que vamos a demos comienzo a este. Oye, quería comentar que nos vimos en la obligación de ya tener que nombrar este espacio radiofónico, porque ha habido nuevas colaboraciones y nuevos proyectos, iniciativas en la radio 31 de enero. Hoy sí, estoy súper contento por eso. Programa el del bloque feminista, Insurrección del Bloque. Insurrección del Bloque, yo quiero felicitar a las compañeras de la colectiva Bloque Feminista que dieron inicio a su programa. Lo pueden escuchar también en nuestro blog, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, que ahí está toda la información para poder escucharlo. www.radio31deenero.noblogs.org. Recuérdenlo. 31 con número o con letra. Con número. Siempre con número. Oye, bueno, y esta semana estamos cargados de noticias, han pasado hartas situaciones. Sí, sí, bueno, yo antes de eso quería darles una noticia muy, muy importante y sorprendente. Parece ser que hay gente que nos está escuchando. Ya, sí, sabíamos que nuestras madres. Sí, no, pero aparte de nuestras mamás. Ya, mira. Hay gente que nos está escuchando y nos están empezando a llegar algunos comentarios. ¿Les podemos mandar un saludo entonces a esa gente? Sí. Saludos. Hola. Abrazitos. Claro. Que ya no son un mito, son reales. Claro, son reales. Yo quedé un poco sorprendida, pero muy contenta. Y bueno, respecto a nuestro último programa que versó un poco del tema anticarcelario, algunas compañeras, una compañera en concreto, nos quiso hacer un aporte respecto a la información que estábamos dando. Y bueno, ella lo que comenta es que, claro, evidentemente, como había dicho aquí el compa, las cárceles como tal no existen en Chile hasta el siglo XX prácticamente, pero que el primer centro que hubo institucional de encierro de personas fue un centro específico hacia mujeres. Y esto fue en el año 1735. Y efectivamente, como yo había comentado, un poco por lo que me habían contado, ella me confirma que estos centros para mujeres estaban regidos o gestionados por monjas. Y esto fue así hasta el año, 88, creo que si no me equivoco. Y claro, como que hay algunos registros descritos de algunas presas de los años 80 que cuentan cómo la cárcel de San Joaquín, que está, cuando estaba gestionada por las monjas, tenían caballos, tenían árboles, tenían como que verse en la obligación un poco de cuidar a este, como este entorno. Entonces, claro, como que ella también plantea la duda de hasta qué punto también el hecho de haber pasado a una institución estatal fue una mejora, porque claro, ahora es como un bloque de cemento en la que no hay absolutamente nada. Y claro, como que ella plantea un poco como, como un poco esa reflexión. Así que muchas gracias a la compañera que nos aportó. Sí, muchas gracias a los colaboradores y las colaboradoras y nuestros radio escuchas que también nos dan esta retroalimentación necesaria también para nuestro programa, creo yo. En virtud de lo mismo también, a nuestra página de Facebook, que es Radio 3 y 1 de Enero con letras, es un perfil, ustedes nos pueden ubicar ahí, nos agregan. Y también nos pueden enviar comentarios, saludos, sugerencias también, canciones también a poner. Si tú tienes una banda, un grupo, cantas, solista, también envíanos tu material para ponerlo aquí en la radio también. En relación con esto, nos escribió un compañero argentino para anunciarnos la triste noticia del fallecimiento de un compañero que lleva por nombre Daniel Bielma, compañero argentino, que luchó por la destrucción de las prisiones y de las cárceles junto con sus amigos de la Red Solidaria Anticarcelaria. Él fue detenido hace algún tiempo acá en la Patagonia, por ahí por el año 2008, y estuvo recluso hasta el 2009 esperando un procesamiento. Lo trasladan a la CAS acá en Santiago, a la cárcel de alta seguridad, y está desde el año 2014 y estuvo 2 años ahí hasta que salió libre. Él falleció el día 28 de mayo, hace muy poquito, en Río Negro, en Argentina, al sur, y fallece por un cáncer fulminante linfático. Sus amigos le extienden este sentido pésame, este recordarlo en su lucha durante todo el tiempo que existió junto con la Red Solidaria Anticarcelaria. Así que extendemos los saludos y nada, no se muere, no realmente, nadie muere cuando en el fondo sus compañeros lo están recordando siempre, así que eso, gracias. Muchas gracias a los compas de Argentina que transmiten esa información e instar de nuevo a la gente que nos está escuchando, que parece ser que sí que hay, que estamos, nuestras redes están abiertas a recibir información, a recibir todo lo que los compas han dicho anteriormente. Claro, por Facebook, como ya mencioné, tenemos una cuenta de Instagram también, Radio 31 de Enero, nos buscan ahí también, nos siguen, estamos compartiendo harta información y también como canales de recepción de información estamos disponibles escuchando su cualquier cosa que nos quieran decir. Igual nos pusimos muy serios con esto, pero a mí también me habían hecho un comentario un poco jocoso que quería transmitir acá. ¿Cuál? A ver. Que me dijeron que tú te pareces a Rafael Cavada. ¿Y por qué? ¿Cómo eso? No sé, me dijeron, ay, este personaje me recuerda a Rafael Cavada, por favor no se lo digas. Ya lo estoy viendo acá en se lo dijimos, se lo dijimos. Bueno, ya les llamamos a los auditores. Eso. Oye, sigamos un poquito. Bueno, yo quería, bueno, en recalcar un poco las hermosas imágenes que han llegado de Estados Unidos, un poco, que lamentablemente tiene su génesis en el asesinato de un hombre afroamericano de 46 años, George Floyd. Big Floyd le llaman allá. Ya, claro, desde Minneapolis comenzó todo esto y se ha extendido la revuelta hasta hoy, ya como poniendo toque de queda debido a todos los disturbios que han existido en rechazo y desprecio contra la policía y contra todos los asesinatos racistas que se han venido sucediendo sobre todo en los últimos años. Sí, desde el año 2014 y mucho antes también, que viene esta seguidilla de la policía hacia la comunidad negra allá en Estados Unidos. El año 2014 se asesina a un adolescente negro también que levantó sus manos para rendirse y un policía blanco va y le dispara por la espalda. Ese año también hubo un montón de disturbios y una situación bastante similar a la de ahora. Un mes antes de ese chico, un policía también mató por asfixia a un comerciante ambulante que vendía cigarrillos. También también era un un comerciante negro, y también lo mató un policía blanco, y así. Después de esa fecha nace esta consigna del Black Lives Matter, ¿cierto? Que todas las vidas negras importan, y toma fuerza como hasta el día de hoy. En 2015 también Freddie Graves, luego de sufrir una lesión cervical dentro de una patrulla, también es asesinado por la policía y todos los agentes absueltos. O sea, ningún policía en todos estos casos que voy mencionando, todos absueltos. No hay nadie que haya sido juzgado, y claro, esta vorágine de ira y de rabia en el pueblo norteamericano, al parecer, no es porque sí. Oye, igual aquí que estamos súper claros de que el dinero puede valer más que una vida, porque a él lo detienen, ya, porque se supone que va a comprar con un billete falso, una cajetilla de cigarro, o eran $20, creo. Entonces llega la policía y lo asfixia por esa situación. Cuando él ya estaba pidiendo, indicando, oye, me está doliendo, no puedo respirar, por favor, déjame. Entonces, claro, son ataques racistas que obviamente nos traen a la memoria también el racismo, a la policía racista chilena también. Es que, claro, a eso precisamente quería yo apuntar un poco, que si bien es un acontecimiento importante y creo que es de celebrar también que la gente en Estados Unidos se levante y salga a la calle como está saliendo, porque, no sé, quizás es mi sensación, pero como de que allá casi nunca pasan cosas. Y ojo que en plena pandemia. En plena también. Pandemia, entonces, claro, como que igual es una cosa bastante espectacular, sin embargo, claro, como que de repente siempre se genera esto de que miramos hacia Estados Unidos como si fuera un referente, y acá en Chile a diario está habiendo este tipo de abusos racistas. Quiero destacar aquí la figura de Joan Florvin, que fue una madre haitiana que por una confusión de un guardia de seguridad termina detenida. Durante su detención hay un proceso un poco extraño, pero bueno, al parecer ella misma, o esa es la versión oficial, ante la desesperación de creer que ha perdido a su hija, se golpea a sí misma contra la pared, y esto la lleva a estar prácticamente un mes en el hospital, donde fallece. Y paralelamente es acusada de abandono de su hija, y al final se supo que todo era un problema idiomático, como que ella no le pidió al guardia que cuidara a su hija para buscar a alguien que pudiera traducirla, y al final todo esto derivó en una muerte que el responsable al final termina siendo la institución, y que a día de hoy, hace un par de semanas creo recordar, salió una sentencia contra la municipalidad de Lo Prado, que es la que levanta como esta denuncia de abandono. Y la municipalidad de Lo Prado ahora mismo se va en la obligación de tener que pagar 250.000 pesos por la responsabilidad de la muerte de Joan, lo cual me parece un insulto. Una burla total. Entonces, como que claro, como que máximo respeto y solidaridad para la gente que está manifestándose en Estados Unidos, pero que no se nos olvide que el racismo en Chile existe y es mucho, no sé si mucho más, pero es por lo menos igual de terrible que en Estados Unidos. Y acá en Estación Central no es menor, ¿cierto? O sea, somos una de las comunas de Santiago en las cuales vemos constantemente el comercio ambulante en la calle por parte de los hermanos y las hermanas haitianas que tratan de sacar adelante su vida, y bueno, claramente también el factor del idioma no es menor también. O sea, acá la municipalidad en el ámbito educacional tampoco hace mucho para poder nivelar el asunto idiomático en torno a este factor, que no es menor, siento yo. Pero bueno, así está la situación. El racismo nuevamente hace historia a nivel mundial. El New York Times hoy día habla sobre el comienzo del colapso de Estados Unidos. Hoy día fue titular gigantesco, bastante bullado en torno a estas manifestaciones. Se han registrado también disparos de perdigones a la cara, hoy día también, esto está fresquito. Perdigones. Otro cabro también, ¿no? A raíz de... ¿Cómo? Sí, en murió, una manifestación sí. Disparó la policía, ya. Exacto. La misma televisión oficial está nombrando de que sí. Pues, la bala provino de la policía y mató a un manifestante. Exacto. Bueno, es una cultura que tiene toda una familiarización distinta a la chilena con las armas también, ¿cierto? O sea, ya hay una cuestión cultural con el asunto de tener armas, distinto como un poco, entre comillas, como es acá. Creo que es importante también mencionarlo. No, No, nada, que le iba a preguntar si querían como contar alguna novedad que haya pasado esta semana, aparte de... Sí, yo tengo una novedad, que aquí en la Villa Portales se empezó a levantar lo que es la olla común, que es una experiencia que se están llevando a cabo en diferentes comunas, diferentes territorios, precisamente para apalear las consecuencias de toda esta crisis que estamos pagando nuevamente nosotros los pobres. Se están levantando las ollas comunes, comedores populares, las redes solidarias, y aquí en la Villa Portales también se está realizando los lunes, miércoles y viernes desde las 1 de la tarde una olla común, ahí al costado de del bloque 17, en la parroquia, en las cocinas de la parroquia. Entonces ahí pueden acercarse. Bloc 12, disculpen. Pero bueno, pero ahí en el costadito, la gente, quienes se encuentren en situación difícil, pueden acercarse directamente ahí, porque el hambre la tenemos que solucionar entre todos, porque aquí del Estado absolutamente no podemos esperar nada. Jamás lo va a hacer. Y nada, como yo tenía para cerrar un par de cosas más, así como respecto a novedades, que bueno, una no es mucha novedad, recordar o mencionar que los presos políticos mapuche en Angol continúan en huelga de hambre. Esta semana se sumó un preso más, tenía su nombre anotado y lamentablemente lo perdí entre mis papeles. Sin embargo, bueno, hacer una mención y un recordatorio a que eso está ahí presente y que sigamos informándonos. Y por otro lado, recordar que los lunes, miércoles y viernes en el huerto que está frente al bloc 7 de la Villa Portales se está recibiendo acopio para presos. Esto, hay un listado que pueden encontrar en internet o preguntarnos por nuestras redes de respecto a todas las cosas que se les puede enviar en las encomiendas para apañar un poco en esta situación un poco de escasez. Sí, para quienes no tienen claridad o todavía no se manejan con el número de los blogs, el huerto está en la intersección entre el Arrayán con la Encina, al lado del Paso Bajo Nivel, conocido popularmente como el Puente. Ahí pueden encontrar, está la Plaza del Ave y al frente el huerto comunitario, que es bien identificable dado que hay varios murales que adornan el espacio. Exactamente, bueno, y hoy día estamos obviamente en una situación de pandemia, toque de queda a partir de las 10 de la noche, cuarentena total. Obviamente la higiene es muy importante, entonces una de las cosas básicas de la higiene, necesitamos el agua, ya, entonces obviamente que tenemos que, queremos tocar este tema porque debido a todo lo que... Cuando yo me recuerdo cuando empezó todo esto que le llaman el estallido social el 18 de octubre, una de las demandas, aparte de todas las cosas que estaban pendientes y que quedan pendientes todavía, era el recuperar el agua para las comunidades, ya que es una cosa básica y vital. Entonces hoy día queremos tocar ese tema, ya, porque creemos que es importante, aparte para la vida, para una buena higiene y para poder enfrentar esta pandemia que estamos viviendo. Qué buen enlace radiofónico te acabas de marcar. Estamos aprendiendo. Oye. bueno, pero ese tema queremos hablar. Nos vamos a ir con una canción primero. Vamos a ir con una canción, un clásico. Para quien le agrade la música buena. Sandunguera también, un poco. Yo la bailo esta canción. Hay personas que la cabecean, otras que se golpean entre ellos. Yo la bailo. Esta canción se llama Demolición. Y es de los clásicos, los psychos. Y estás en la hora del contagio. En Radio 31 de Enero. Yeah. Estamos en la radio 31 de enero, en la hora del contagio de la... Esa es la... Pensé que nadie me iba a hacer la segunda, así que, pero bien, gracias. Hay que ensayarlo esto todavía. Bueno, ahí estábamos con los clásicos Psycho. Esta canción es como del 68. Exacto. Y dicen que, bueno, ellos son de Perú. Dicen que Perú es la cuna del punk. Y que nunca fue lo del 77. Después vinieron esos grupos que se hicieron más famosos. Pero la cuna del punk, dicen. De hecho, hay una placa ahí. Entonces, el eurocentrismo, que... quizás, la música ahí. Marcando. Venía mucho antes. Bueno, queríamos hablar un poco del tema de la. Del agua. Porque en realidad, que nosotros en Santiago, poco podemos a veces ver y sensibilizarnos con respecto a este tema, debido a que nosotros abrimos el agua, malgastamos el agua. Bueno, yo creo que también eso depende también de la zona de Santiago en la que vivas, porque exacto, igual hay algunas tomas que sí, están... Claro, yo estoy hablando en general, ya claro, de la gente que muchas veces no tiene conciencia de lo que realmente significa... La falta de agua, porque ya ni siquiera quiero decir la sequía, ¿ya? Y todo esto tiene que ver siempre con el tema de la dictadura para adelante. O sea, ¿qué sucedió? Ya toda la privatización, la constitución de los ricos. Bueno, para esto nos enviaron un audio. Un audio. Nuestros corresponsales. Tenemos corresponsales a lo largo de todo el país. Estamos empezando a crecer como radio. Exactamente. Impresionante. Eso es lo importante y lo bonito. Voy a hacer una predicción futurista. A ver. Me juego la mano a que esta movida del agua y el conflicto del agua algo tiene que ver con el capitalismo y el neoliberalismo. Yo creo. Después, cuando veamos un poco lo de las luchas, yo voy a comentar un caso justamente de algo, de una crisis ambiental provocada por el supuesto no capitalismo. Ya viene con su de la supuesta antítesis del capitalismo que reinó todo el siglo XX. Oye, bueno, pero nos vamos con los corresponsales, un audio, así que a ver qué nos dicen. Escuchamos. La usurpación del agua. El modelo neoliberal que hoy nos oprime forjó sus bases en la dictadura de Pinochet, como sabemos, a costa de muerte, tortura, desaparición, cárcel, miedo y endeudamiento. Desde entonces, se impulsa la venta de los recursos naturales a capitales privados y transnacionales. Grandes extensiones de tierra y empresas estratégicas pasan de manos del Estado a particulares. En 1981 se crea un Código de Aguas, donde lo que se hace es privatizar el recurso natural, comprometiendo a favor de estos capitales privados el uso y derechos sobre el agua por contrato hasta el 2034. Este mismo año también parte el gran negocio de las AFP. Luego, llegada la democracia, se reacomoda el discurso, pero sigue adelante el desarrollo del modelo económico, social y político que paulatinamente irá encareciendo el uso de los bienes comunes, de abastecimientos básicos. A mediados de los 90, Frei decide incorporar más capital privado en las empresas de abastecimiento de agua y luz, so pretexto de mejorar y optimizar los recursos del Estado. En 1998, SVAL es la primera empresa en ser privatizada y al año siguiente EMOS, Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, pasa al control de capitales españoles y franceses, asumiendo como presidente del directorio Hernán Chadwick Piñera. Durante el gobierno de Lagos, se implementa un modelo que culmina con la entrega de concesiones, creando la figura de transferencia de derechos de explotación de las concesiones sanitarias. Con esto, las empresas tienen el derecho de cobrar las tarifas que ellos estipulan, avaladas por contrato hasta el 2034. Chile es el único país en el mundo que tiene sus aguas privatizadas. La hora del contagio de la revuelta. Cayó 31 de enero. No estaba. No estamos tan atentos. ¿Acerté o no acerté? Sí, está bien. Oye, está. Que el audio, yo creo que. Bueno, primero agradecer a los compañeros y compañeras ahí que nos envían esa contextualización porque nos ahorran harto de programa. Harto trabajo que se hace previamente. Sí, yo creo que lo importante de todo esto es comprender y entender. Hay que tener conciencia de la situación que sucede desde la dictadura, porque la dictadura obviamente no fue solamente todas las muertes, las torturas, la cantidad de exiliados, exiliadas, desaparecidos, sino también que fue la instauración de un sistema neoliberal que comienza a privatizarlo todo. Sí, igual, hay ciertos sectores que hablan un poco de que lo que se vivió desde el 73 hasta el 88-89 fue el golpe de Estado y ahora estamos viviendo la dictadura, wow. Que son las consecuencias legales y políticas de lo que dejó el golpe de Estado. Claro. Como que también eso te hace dar un giro psicológico, decir, como que ya se piensa que no, llegó la democracia, ya está, no, como que ahora continuamos viviendo, claro, la dictadura. Tener en cuenta que esa democracia lo que vino a hacer fue fortalecer todas las políticas económicas y represivas también que comenzaron en la dictadura. O sea, no cambió absolutamente. ¿Ustedes creen que la policía de Pinochet quedó cesante después de...? Absolutamente no. O sea, todo se privatizó y después los gobiernos que vinieron, Frei, Bachelet, Lago, todos fueron privatizando cada vez más. Diferentes tipos de bienes o los mal llamados recursos. Yo creo que el problema acá es pensar que en el tema precisamente del agua es verlo como un recurso, ¿ya? Y tener claro que verlo como un recurso, eso tiene que ver netamente con el modelo económico que convierte todo lo que la naturaleza en mercancía. Entonces, y en el fondo este sistema impuesto acá en primer término y en primera forma a nivel mundial, que es el sistema neoliberal capitalista exacerbado, yo creo que en algún punto se traduce en todas estas medidas que el sistema económico de alguna forma se apropia de los modelos de los recursos naturales. El extractivismo forma aquí es una herramienta gigantesca y esencial para el sistema, el cual no hace más que destruir todo lo que hay en la naturaleza para y en pro de los grandes empresarios y los grandes banqueros también, en el fondo, ¿cierto? Entonces, como que no nos queda otra más que esa mirada reduccionista que por ahí bromeamos un poco acá, de que claro, todo en el fondo tiene relación con el sistema económico. Sí, nos guste, ¿no? Es así, al parecer. Y nada, aquí estas son las consecuencias de eso también. Es que yo creo que, claro, lo que han hecho con el agua, sobre todo, o sea, vamos a hablar del agua, es terrible. O sea, es que es terrible como la avaricia que pueden tener los empresarios. Ya es como esas películas, típicas películas donde hay mucha gente así malvada. Es como, no sé, yo a veces pienso cuando uno va al sur de Chile, por ejemplo, y queda así como atónico con la majestuosidad de la naturaleza. ¿Cómo puede haber gente que piensa así? Aquí mi represa, aquí mi hidroeléctrica, aquí, claro, o sea, como tener un paradigma de vida súper súper diferente. Asegurado. Yo creo que todo esto se empieza, la tragedia comienza en el año 81 con el Código de Agua, precisamente promulgado por Pinochet, entonces, y posteriormente ya con Frei se termina de privatizar el agua y se todo esto garantizado legalmente con la Constitución. A mí me llama la atención igual un poco la mentalidad o esta forma que tienen de actuar y de pensar los grandes empresarios dueños de todos estos conglomerados que ocupan el extractivismo como una forma de lograr sus ganancias. No habrá algo así en su cabeza o en su conciencia, si es que tienen, para poder decir, oye, ellos tienen hijos, ¿cierto? Nietos, todos, la mayor parte, porque tienen mucha plata, pero no pensarán en el futuro, en que claro, una cosa es la ganancia de su bolsillo, estoy tratando de ponerme en los pantalones de esta gente, pero no dirán, oye, que aparte de ganancia, aparte de dinero, ¿qué le entrego a los que vienen después de mí? Creo que probablemente esta gente no se preocupe mucho, o sea, viva en lugares en los que se vea poco afectado por el impacto medioambiental que sus actividades conllevan. Entonces llegan a un lugar, lo expolian, se van, porque tienen esa capacidad. Sin embargo, la gente que vive en el territorio tiene que quedarse y conviviendo con el desastre medioambiental que eso conlleva. En la medida que tengan dinero, como lo tienen, ¿cierto? Pueden acceder a esos bienes. En eso se basa todo. O sea, ya teniendo dinero lo pueden comprar todo, todo lo ven como un recurso, todo lo ven como un bien mercantil. Entonces, ya teniendo dinero, lo otro da lo mismo. Yo me agarraría a eso último más que pensar que son personas malas, que son como el diablo, como que no tuviesen ningún tipo de mentalidad respecto a esto. En realidad lo solucionan todo, como decís tú, con el tema de los recursos. O sea, voy, daño un lado, pero ¿sabéis qué? Voy a hacer una placita en otro lado. Claro. Y así, como de esta cuestión como de equilibrar, y bueno, eso se plasma en nuestra legislación, que ahí está todo. O sea, tú te destruyes un espacio, pero mientras hagáis algo que lo recupere un poco, ni siquiera eso. Porque hay distintos conceptos como en la legislación de evitar el daño, y después vienen los paliativos, que es arreglar un poco la caga que dejaste, y después vendrían a ser lo reconstitutivo, creo que es cuando yo digo a la comunidad, bueno, te dejo sin agua, pero te pongo un parquecito acá al lado. Claro. O voy a deforestar, pero un poco más allá voy a plantar unos perros. Es cosa mirar también a los grandes filántropos, como le llaman en la opinión mundial. Los grandes filántropos son estos Rockefeller, los Ford, ¿cierto? Y acá en Chile, los Luxich, etcétera. Entonces, como que, bueno, parece que esa es como el nombre nada más. Lo más increíble es que todo esto sea legal. O sea, como que la Constitución dice, ¿sabes qué? Podía hacerlo. Podía hacerlo, pero, o sea, y se dictan leyes donde, claro, la gente de los pueblos que habitan los territorios tienen que someterse a esas leyes, pues, del Código de Agua, pero esas leyes están precisamente hechas solamente para los pobres, pues ellos tienen que cumplir las normativas, porque los empresarios pueden hacer todo lo que quieren. ¿Ustedes se acuerdan de Emos, por ejemplo, de cuando teníamos que ir a pagar la cuenta ya? Claro, eso se privatiza, por ejemplo, en la ¿cómo se llama? Con el Frei. Se están riendo por la caída de carne, parece. Perdón, estamos aquí espantando a las polillas que nos están atacando. Yo eso lo vi en internet, ¿no? Lo vi en Instagram. Es van, me acuerdo yo. Bueno, eso, por ejemplo, eso que, claro, o sea, se privatiza y un porcentaje va para la empresa española y lo otro para el grupo de Luxic. O sea, se van repitiendo los mismos nombres, los mismos apellidos, por ejemplo, y una gran parte también la tiene Germán Chadwick Piñera. Ah, pero esos apellidos... Es como la mezcla de todo, claro, mal, así es como el mal encarnado, así, como gigante. Demian. Así como... Oye, ¿les parece si ponemos un tema musical y empezamos como a hablar un poco más en concreto de los conflictos respecto al agua? Justamente aquí un temita de mi grupo favorito, la Lira Libertaria. Vamos a, aquí como les estaba comentando, vamos a posteriormente avanzar un poco en los temas de las luchas. Es tu grupo favorito igual, la Lira, sí, ¿no? Sí, estamos aquí. Yo soy el encargado de presentar a mis amigos personales de la Lira, ¿cierto? Que tiene una calle ahí en el centro, la Lira, uno le raya ahí Libertaria para complementar. Pero sí, aquí estamos pronto con la Liga Libertaria, con el tema aprovecho, con mucho cariño hacia la gente de la Liga Libertaria, que son muy buenos músicos, además de tratar temas importantes. Aprovecho de nuevo para insistir a quienes estén escuchando y tengan grupos de música y quieran aportar y quieran mandar sus temas, sus canciones, que estamos ávidas y ávidos de recibir esa música para ir variando un poco, para ir conociendo otros aspectos. Sí, yo creo que es importante que la gente que nos está escuchando también nos proponga, porque nosotros, si bien manejamos y proponemos temas acorde a nuestro gusto, también la idea es ir compartiendo un poco más. Si bien hemos recorrido, abusado un poco de los compadres de la Liga Libertaria. Es que son buenos, a mí sí, me gustan. Tienen buenos temas, son buenos músicos, que también es difícil compaginar esas dos cosas, como claro. Que se hable de temas que son... Bueno, evidentemente cuando salga nuestro disco de la radio, con los temas seleccionados por aquí los presentes, la Liga Libertaria creo que va a ocupar la mitad de las pistas. Miembro honorario de la radio 31 de enero. Justamente. Bueno, entonces, vamos entonces con Tiuque de la Liga Libertaria. Esto es del disco nuevo, ¿cierto? Uh-huh. Disco nuevo, justamente. Ya. Bueno, recuerden, estamos en la hora del contagio, aquí en la radio revuelta. 31 de enero. Sobrevivo tóxico humanidad. Levanta piña, vaya sonar, solo vaya cemento sin furia. El futuro que para ti quieren, el futuro que más terror me da. Sus máquinas todos saquean, vigilan, someten y controlarán. No pararán, acabarán, todo lo matarán. Si lo bueno llevaron a esto, no quiero saber lo que pronto vendrá. Explotan hoy la falla y se adueñan de los mares. Destruyendo y yo lago, porque cerros y volcanes y devastarán todo lo que ya existe. Existe nuestra vida, vamos, yo que tú resiste. Y todo que solo viste, el daño que hace persiste. No me diga que no lo hiciste, si para nada te opusiste. Ahora estamos en pie de guerra, escucha el grito, madre tierra. Libera todo lo que cierra, ay, mi alma se aferra. Donde había agua, hay desierto. Donde había verde, hay gris. Donde había pájaro, hay un robot que vuela y te vigila a ti y a mí. Materra cualquiera que quiera, ni hiera de cualquier manera. Como si supiera que aquí todo muera, dejando secuela, aunque no pudiera construir. Jaulas y barreras, todo lo quisiera. Si solo pudiera, me muero con ella. Pacha, tú despierta a los hijos de la tierra. Despierta, despierta. Vamos, Pacha, despierta. La destrucción masiva está golpeando hoy mi puerta. Despierta, despierta. Vamos, mamá, despierta. Sacude, rompe, estalla, que libera nuestra celda. Pacha, despierta, la destrucción masiva está golpeando mi puerta. Despierta, despierta, vamos, mamá, despierta, sacude, rompe, estalla y libera nuestra celda. Yeah. Estamos de vuelta en la hora del contagio aquí en Radio 31 de Enero. Oye, bueno, ese tema de la Día de Libertad me gustó harto. Es del disco nuevo, yo me me di cuenta que era el disco nuevo. Yo lo sigo igual hace un tiempo, pero debo confesar que me cansé de escuchar tanto el disco. Yo se lo compré una vez en una tocata y lo escuché, pero me sorprendí que poquito después de la revuelta, antes de la pandemia, editaron un disco nuevo, así que para que lo escuchen, está en YouTube, creo, completo. No sé si habrán copias físicas, espero que sí. Yo soy un poco más fetichista, como decías tú. A mí me gusta tener los discos en físico, pero nada, escúchenlo, está buenísimo. Oye, bueno, yo quería decir que con todo este tema de las privatizaciones del agua que han conllevado a, no quiero decir sequías, porque por algo se dice que no es sequía sino saqueo, han dejado a la gente de los territorios sin agua, dejándoselos todos a los empresarios. Bueno, vamos a ir un poco ampliando el tema ya después, pero lo bueno que muchos territorios también se han levantado a la gente de ahí mismo y ha también esparcido la solidaridad, y hemos, ejemplo, este programa, esta instancia de intentar difundir e intentar explicar para que el tema y el conflicto del agua pueda ser mucho mayor, porque finalmente no solamente le afecta a la gente del territorio, sino que nos afecta a todo lo vivo, ¿ya? Claro, como que quizá en los territorios es una forma más inmediata, sin embargo el modelo es una cosa que tiende a expandirse, entonces como que quizá hay que empezar a ser conscientes del daño que está haciendo este tipo de modelo económico y político y empezar a poner freno ahora. Antes de que esto se extienda. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se habla de lo del calentamiento global. Yo no sé si el calentamiento global será algo como un proceso natural, que quizás sí, pero sí bien es cierto que todas estas políticas económicas vienen a apresurar a todo un cambio, solo por el simple hecho, por ejemplo, si existe un río que hoy día ya no está, obviamente ya no genera nubes y esas nubes ya no genera lluvia, por lo cual se produce una sequía, pero es producida por el interés económico que hemos estado un poco hablando. Yo creo que todas estas luchas por la recuperación del agua son llamadas conflictos ecoterritoriales, que vienen siendo una lucha en defensa de la tierra y toda su biodiversidad, junto con la defensa del territorio mismo. Entonces hoy día también queremos hablar y repasar de algunas de estas luchas que se han venido desarrollando el último tiempo. Sí, justamente como tú mencionabas, el tema del agua como que y las problemáticas medioambientales en realidad estuvieron bien dejadas de lado respecto como a otros problemas que atañen a la sociedad, digamos. Y podemos empezar a ejemplificar que cuántas prácticas humanas han tenido afectado de manera grosera, por decirlo así, el medio ambiente, y que han modificado, vamos a remitirnos al tema del agua, y que partieron con cosas tan que en su momento, durante la revolución industrial, eran como tan maravillosas, y que después ahora estamos viendo las consecuencias, ¿cierto? Las construcciones del canal de Panamá o del canal de Suez fueron cuestiones que simplemente facilitaron el comercio a nivel mundial, destruyendo, imagínense crear canales que conecten océanos, ya destruyendo todo a su paso con el fin simplemente de que pudiesen pasar los barcos, claro, que llevaban las mercancías de Oriente o las mercancías que pasaran en América, ¿cierto? Solo para fines comerciales. Justamente, acá en Chile, una de las grandes obras del general Augusto Pinochet es un desastre ambiental, porque la gente le causa gracia porque van y hacen turismo o van y entregan un poco con actividad, que es el tema de la carretera austral. Hay muchos investigadores, biólogos, gente vinculada con el medio ambiente que señala que la carretera austral es un desastre medioambiental. Los milicos llegaron, hicieron una línea recta casi, y empezaron a destruir todo lo que había a su paso con el fin de llevar a cabo este proyecto de conectividad, que en realidad es una cuestión como de control soberano, ¿cierto? Una intervención bastante violenta como al paisaje. Justamente, ¿no? Sí, no ningún tipo de evaluación ambiental se, claro, hizo, y de hecho hace poco hubo un aluvión que afectó a la carretera austral. Exacto. Que está directamente vinculado con este desastre medioambiental. Que igual también conlleva un poco como este eterno debate con estos avances, en, con muchas comillas, que es como que, claro, quizá hay gente que vive en la carretera austral que dice, no, es que esto igual es una oportunidad de trabajo, va a llegar más turismo, va a llegar más no sé qué, pero claro, esto es visto a corto plazo, porque a largo plazo, como tú pasan dices, estos aluviones como los que sucedieron. Y como les había comentado hace un poco, el conflicto medioambiental ha sido, fue dejado de lado por, digamos, todos los pensamientos que algún tipo de mejora pensión en la sociedad. Les quería dar el caso de que durante el, estamos hablando como de los años 80 más o menos, un poco antes empezó el proceso, en la Unión Soviética se secó un mar por desviar todo su afluente, el mar de Aral, con el fin de regar otros tipos de cultivos, de desviar ríos, con el fin de mejorar la producción, y terminaron por secar, como les decía, el mar de Aral, que está, si mal no recuerdo, entre está en las costas, bueno, en ese tiempo eran las costas, ahora ya prácticamente no tiene nada, de Kazajistán y Azerbaiyán, que eran, que ahora son países que prácticamente no tienen ningún tipo de salida a algún mar. ¿Ya? Es el, como el, lo que decías, que había un conflicto con el agua que no tenía que ver, entre comillas, con el capitalismo. Claro, porque al final esta visión de progreso, que también heredó la Unión Soviética, y el modelo de ese tipo de marxismo, de estalinismo, ¿cierto? Como de tratemos de superar a los Estados Unidos en producción, bueno, ahí tenemos las consecuencias, un mar que se secó. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, con esto mismo, la, el tema del agua es uno de los, junto con el petróleo, es uno de los temas que más genera conflictos geopolíticos en el mundo. Ya tenemos acá cerca la presencia de militares estadounidenses en Paraguay con el fin de acercarse a la represa de Itaipú, que limita de Brasil y Paraguay, y una de las reservas de agua más importantes que hay. La, una de las salidas de toda el agua que está en el Amazonas, además de ir a dar por Brasil, también pasa por ahí, por Itaipú, creo que se llama la represa. Y una de las, de los conflictos también bien presentes, que ahora que hacíamos la mención de las noticias, que yo quería comentar y se me olvidó, pero aprovecho de comentarlo ahora, del asesinato que hubo de un chico autista palestino a manos de un militar israelí, que básicamente ustedes entenderán, los que conocemos un poco el tema, las personas con autismo tienen algunas dificultades, más que dificultades ellos, la sociedad tiene dificultades para comprender sus formas de relacionarse. El israelí simplemente no intentó dialogar con él, y básicamente por un poco de desobediencia lo termina matando. Y a lo que iba a ir a comentarles es que uno de los primeros hitos de la conquista de Israel del parte del territorio palestino fue extraer las aguas. El año 67, o sea, estamos hablando, hay 20 años después de que se instala Israel y de que empiezan las guerras con el resto de los países aledaños que son de tradición del Islam, ¿cierto? Cuando entran en guerra con los palestinos, una de las primeras cosas que hacen es cortarle el suministro de agua, que es cuestión que suscita hasta ahora. Eso igual me hace un poco recordar unas palabras de algunas compañeras que han estado viajando a la zona del Kurdistán, que bueno, ya explicaremos quizá un poco más adelante qué pasa en ese contexto y qué hay en el Kurdistán, pero bueno, ahora mismo se está librando un conflicto, una guerra abiertamente, y comentaban un poco eso mismo, como que el tema del agua viene siendo como una moneda de cambio, una moneda de presión como en el contexto guerra, así como que quien tiene el agua también tiene el poder, porque al final el agua termina siendo vida, básicamente. Una cosa que no dejamos acá dentro de nuestro programa pensado era de estas teorías conspiranoicas. Una de las que hay tiene que ver con la fluoración del agua. No sé si la han escuchado. Que yo no. Por un tema de salud dental se le echa flúor al agua. Uh-huh. Pero hay unos registros de que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando iba avanzando Hitler con sus tropas a los distintos lugares que por los que fue avanzando, fluoraba el agua para que afectara el flúor en grandes cantidades, afecta como la motricidad, la letarga, ¿ya? Y una de las cosas que dicen que para tenernos controlados nos fluoran el agua, y por lo mismo no es una cuestión de salud dental. A mí me dieron flúor en el colegio también. Se me cayó el carne, ¿o no? No sé cómo se supone que pasaba eso. No, a mí me acuerdo que iban a los colegios y te daban flúor así, pues, tenías que usarlo en casa y todo. Bueno, acá ya empezando a hablar del caso chileno, como ya ha estado comentando aquí uno de nuestros panelistas, Niebla. Mister Niebla. En los 80 de la dictadura, lo que más centró, ¿cierto?, la disputa pública, es el tema de la violación a los derechos humanos, la represión. Durante los 90 hay un montón de otros problemas que se originaron en la dictadura y que afloraron. Uno de ellos fue las temáticas medioambientales. Una de estas medidas neoliberales de privatización de nuestros recursos fue la instalación de una serie de represas hacia el sur. La más emblemática es el tema de Ralco. Ahí comienzan a hacerse visibles y a hacerse públicas las luchas ambientales cuando empiezan a reclamar por cómo van a instalar una represa en territorio ancestral. Y ahí surge un actor que empieza a liderar en cuanto a que pone el tema en la palestra de los conflictos ambientales, especialmente el tema del agua, que son los movimientos indígenas. Tanto en Ralco como en otras represas del sur, los primeros en movilizarse fueron los indígenas. Y de hecho, cuando empezamos a rastrear un poco más las experiencias exitosas del freno de estas avanzadas neoliberales de utilización del espacio, destrucción del espacio con sus fines, tenemos los últimos dos casos de Pascualama y de Hidroaizen. En el caso de Pascualama también, la denuncia fue hecha por comunidades indígenas hacia el norte, ¿cierto?, hacia el interior, que reclamaban que iban a, con el fin de sacar aluminio, creo que era lo que estaba, bueno, también oro, plata, que es como lo típico que hay, pero no lo declaran porque no tiene supuestos fines comerciales, para sacar aluminio iban a mover un glaciar con hielo eternos, ¿ya?, para sacar lo que estaba debajo y después lo iban a dejar ahí. Ya, esas eran unas medidas que tenían. Eso está en la zona del Valle del Huasco, si no me equivoco. Sí, ¿no? Vallenar, Copiapó, toda esa zona. Claro, claro. Eso es la, vendría a ser la tercera región hacia el interior. Las comunidades de allá empezaron a reclamar de que cómo se le ocurría que iban a hacer una cosa como esa, ya mover un glaciar. O sea, estamos hablando de una cosa un poco complicada. Mover entre comillas, iban claro. A destruirlo básicamente. Y bueno, Pascualama finalmente, ya hacia el año 2008, quedó completamente paralizado. Ya las presiones de movilización de las comunidades, más una serie de recursos legales, generaron que pararan de intervenir el espacio, pero que de todas formas igual se hizo. Ya se avanzó, se destruyeron glaciares, se construyó todo lo que para acercarse a esos glaciares también se realizó, digamos, los caminos. Otra experiencia que tenemos acá pronta fue la de Hidroaizen, también una movilización súper grande en contra de la, con este lema Patagones sin represa. Fueron esa marcha, ¿no? Yo sí, me acuerdo. Fueron, yo me acuerdo de varias, la un noche skate, me acuerdo. Ah, claro. Ahí no me la dejo. Sí, esa es una antesala interesante, una serie de movilizaciones, sí, que se dieron, bueno, sí, principalmente en el año 2011, en el 2011 es cuando se aprueba. Gran año ese. Claro, y ahí tenemos una experiencia, digamos, exitosa en cuanto a que se paralizó el proyecto. Ahora, se paralizó un poco porque le cambian los nombres, los van moviendo de un lado al otro y ellos no se han acabado de funcionar. Claro, es que eso era un poco lo que yo quería como apuntillar de respecto a tu comentario, que claro, nosotros en lo que es la calle funcionamos un poco de manera cortoplacista, como justamente, ya llega este proyecto, se aborta, ya un triunfo. Sin embargo, yo siento que el sistema capitalista, el empresarial, todo funciona a mucho más largo plazo, entonces económicamente a ellos, en un momento que el conflicto está candente, no les cuesta nada decir, bueno, paremos el proyecto, ya que nos cuesta, demoremos esto 10, 15, 20 años más, que para nosotros 20 años es mucho, sin embargo, a nivel económico 20 años no es nada, entonces ellos simplemente tienen su proyecto parado y 20 años más, cuando esa gente que estaba protestando ya no esté, o se hayan muerto, estén viejos, volvemos a reactivar, entonces como que eso también es un tema a tener en cuenta en la lucha ecoterritorial, en el sentido de que hay que mirar a largo plazo, porque estos malditos tienen esa capacidad de estancar las cosas y decir ya, posterguémoslo 50 años más. Que 50 años para mí es una vida, yo en 50 años más no voy a estar viva, pero ellos, como el holding empresarial, va a seguir funcionando, ojalá que no, ojalá que lleguemos antes de una revolución y terminemos con esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que yo creo quizá como ese factor largoplacista que se da en las luchas ecoterritoriales. Sí, y con el caso de, y bueno, fue lo que comentamos al principio, ¿cierto? De los que vivimos en Santiago, que no sufrimos tanto con el tema del agua, porque igual abrimos la llave y sale el agua. Ahora. Justamente, de hecho, de eso voy a hablar un poquito después. El tema de que tan rápido destruyen, totalmente lo contrario, va a ser su recuperación. O sea, se paró Hidroaizen, pero todo lo que avanzaron en el proyecto, o todo lo que avanzaron en Pascualama, es cosas que se van a demorar muchos años en poder recuperarse. De hecho, la gente que está ahí no va a ver cómo de vuelta al territorio a cómo estaba antes. Y una de esas luchas que todavía está ahí dando vuelta, y que tenemos más cerca, que nos puede dejar sin agua, es el tema del Tomé. ¿cierto? Hay un proyecto de Luksic con el fin de nuestro querido Andrónico Luksic y de toda su familia. Otra vez sale a la palestra. Sí, qué raro, no sé por qué será. El amigo Andrónico. Claro. Un saludo para él, si no está escuchando. Un saludo poderoso. Oye, multiplícate por cero. Claro, es que hay un poderoso también que tiene... tentáculos bebida, por todo, ¿no? Cerveza, gasolinera, canal 13. No consumas CCU. No vea justo el 13, ni el 13. No, no se mueva de su casa. Claro, y a veces ni siquiera. Capaz que nuestras casas ya estén en manos de... Si compró, si pidió un crédito hipotecario por el Banco de Chile, tu casa es de Luksic. Oye, súper importante para nosotros, por ejemplo, ese tema del Alto Maipo. Yo creo que no es tan conocido. O sea, es conocido, pero todavía le falta fuerza. Muchísimo. El proyecto Alto Maipo, que su objetivo es agarrar una parte del cauce del río, de los afluentes del Maipo, y devolverlo al Maipo un poco más abajo de San José de Maipo, agarrar los afluentes de antes, entubar toda esa agua y devolverla un poco más abajo de San José de Maipo, con el fin de que esa agua pase por turbinas que ayuden a la minera que está allá arriba, ¿cierto? Que los pelambres, creo que, ¿no? Sí. No, sí. No estoy tan seguro, pero de que colabore, ¿cierto?, con la energía que requiere esa explotación, y que generó una importante movilización de la gente de San José, del Manzano, del Canelo, a toda esa gente que le mandamos un saludo también, que lleva mucho tiempo tratando de frenar y de distintas maneras, ¿ya? O sea, si bien partió como Pascual Ama, con Nueva Hidroaicén, con recursos legales, con el tratar de parar por ese lado el proyecto, finalmente tuvo que derivar en ya acciones un poco más directas, claro, más radicales, de control territorial, que es básicamente cortarle el tránsito a los camiones, denunciar que se siguen trabajando. Bueno, hasta hace muy poco estaban denunciando que tenían así como a 200 trabajadores brasileños indocumentados trabajando al interior de Alto Maipo y que estaban con visa de turista. No, y es importante eso que dices, porque por lo que yo tengo entendido que el proyecto, debido a la presión y denuncia, salió a la luz que, claro, el proyecto estaba lleno de corrupción política, de colusiones, de favores políticos y todo eso. Entonces, claro, se detuvo el proyecto viciado, por un momento. Creo que ese fue el término. Claro, está viciado, se dice. Se estuvo detenido, pero mientras estaba detenido, las obras continuaban. Ojo ahí. Hay una denuncia, yo vi esto hace una semana, que a pesar de la pandemia, a pesar de que debiesen no estar trabajando prácticamente en nada, están todavía llevando camiones a trabajar allá. Oye, que los camiones es increíble. Yo vi el otro día unas imágenes de camiones que iban hacia el Alto Maipo. No sé cuántos camiones habrán sido, pero todos venían con las, no sé si se les dice cañerías, pero el tubo así de cemento gigante, de cómo van a entubar el río, no, ni siquiera el río, los cauzales del río, antes que son los cauzales que alimentan el río mismo, el río Maipo. Entonces, una cosa, no sé, de verdad trágica, es terrible la situación. Sí, yo he tenido la oportunidad de ir para allá y a conversar con mucha de la gente que participa movilizándose contra el Alto Maipo. También gente que está a favor, que cree que le ayuda mucho que hayan mejorado las carreteras, curiosamente para los camiones, porque San José está en gran medida vive del comercio. Pero ya tenemos ahí el posible problema de que nos quedemos sin agua en Santiago, pero tenemos un caso no tan lejano de que ya no tienen agua y que ha suscitado por lo menos una movilización importante, que es el caso de Petorca, ¿cierto? Exactamente. Sin embargo, no sé si parece que llevamos mucho rato, estábamos como amarrados en casa en esta semana que no hicimos programa. Teníamos muchas ganas de hablar. Hoy sí, así que vamos con un temita para tomar agüita, una pausita musical. Para absorber todo este conocimiento que sí, nos está llegando, sí, y abrimos la puerta de Petorca. Sí, hablando del Cajón del Maipo, han ido al Cajón del Maipo, ¿no? Yo una vez no. Bueno, este es un tema de Gronaucan que se llama Corre Vuela. ¿Corre Vuela? Sí. Estás en la hora del contagio en Radio 31 de enero. Contagio de la revuelta. Corre, vuela, baja de lo alto, toma por asalto el Cajón del Maipo. Venganza, venganza, que se acerque, somos la última esperanza. Corre, vuela, baja de lo alto, toma por asalto el cajón del Maipo. Venganza, venganza, el humano no descansa, matemos al que se acerque. No tenemos armas ni fuego, solo colmillos pa' verlo en el suelo. Solo esta noche estrellada que alumbra mi garra, sedienta de amor en el cerro, sedienta de odio en tu suelo, hambrienta de amor en el bosque, enamoradas completamente de la venganza, el hombre carnicero. Que se maten entre ellos mismos, como ya saben, por su dinero. Que sulfuren de rabia en su vida podrida, liberen a mi hermana perro. Las aves que vayan al cielo y las que no vuelan libren del encierro. Somos coraje salvaje mordiendo tu raza, maldita doméstica al cielo. Más sucia del mundo, autoaniquilándose en su propio ego. Comercializan hasta el oxígeno, cortan mi árbol y no los pidieron. Tengo mi pelaje negro, negro como mi ojo fiero. Negro por contraponerme a la blanca derrota del H del fierro. Aquí nacimos, yo aquí me muero, veo tu sombra y no desespero. Sigiloso, lo arbusto, lo espero. Aquí nacimos, yo aquí me muero. Me da la espalda, ataco su cuello. Soy de jauría, no cautiverio. Aquí nacimos, yo aquí me muero. Aquí nacimos, yo aquí me muero. Corre, vuela, baja de lo alto, toma por asalto el cajón del Maipo. Venganza, venganza, el humano no descansa, matemos al que se acerque, somos la última esperanza. Pero Naucan sonaba aquí en la hora del contagio en Radio 31 de enero. De la revuelta, exacto. Nos falta la coletilla. Muy bien. Bueno, estábamos hablando un poco de la situación acá en la región metropolitana al respecto del agua, ¿cierto? Pero claramente aquí en la región metropolitana, cuando consumimos alimentos, agua o cosas de ese tipo, no todo sale desde aquí de la región metropolitana, ¿cierto? Viene de nosotros, como la gente que vive aquí en esta región, consumimos hartas cosas que vienen de otros lados, ¿cierto? De otras regiones del país, generalmente desde la quinta región. ¿Qué pasa con el asunto del agua en la quinta región? ¿Qué pasa en Petorca? ¿Qué pasa en Petorca? ¿Qué pasa en Nogales? ¿Qué pasa en todos esos sectores de allá? Cabildo, Hijuelas, Yayay. Saludo a toda la gente de Quillota, La Calera. Cabildo. Oye, a mí eso que Petorca, hace 5 años no sonaba tanto Petorca. Yo no sabía ni dónde estaba y ahora con todo el conflicto del agua, como que se ha ido nombrando cada vez más y que es un hecho bastante importante con respecto, porque siempre la palabra sequía igual Petorca. Claro. Tristemente famosa y tristemente conocida la comuna de Petorca, exactamente. Bueno, en Petorca es el claro ejemplo un poco de por qué este lema que se dice de que no es sequía, es saqueo. Petorca es un buen ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque Petorca, el valle de Petorca, que está en la quinta región, está hacia el río de Petorca, digamos, va desde la cordillera, obviamente, hasta el mar. Y todo ese valle está sufriendo una sequía probablemente histórica. El Valle de la Concagua. Lo que pasa es que el río de Petorca genera un valle propio y este valle, exacto, es el que está teniendo como estos problemas de sequía. Entonces, claro, lo que se dice es que estamos viviendo la peor sequía de los últimos 700 años, lo cual es verdad. Uf. Sin embargo, claro, es verdad, podríamos ir al origen también respecto al cambio climático, que es un tema que en este programa no hemos querido abrir mucho porque es otro tema. Estamos como centrándonos en el conflicto del agua en el territorio chileno o algunos territorios chilenos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este valle, por ejemplo, no existen glaciares como existen en otro tipo de valles. Por lo tanto, la región de Petorca, la comuna de Petorca, depende exclusivamente de la precipitación. Y en los últimos años no ha habido precipitación. Entonces, evidentemente hay un tema de sequía, pero ¿qué ocurre? Que como hay un código de aguas que viene impuesto por la Constitución del 80. Del 81, iba a decir de nuestro querido, entre comillas, general Pinochet. Claro, lo que ocurre es que no hay una gestión de este agua. Entonces ocurre que los valores promedio del caudal de los últimos 5 o 10 años son los más bajos. siendo que la sequía probablemente es mucho más amplia. ¿Y esto por qué se da? Porque el problema que hay es que la poca agua que se está generando a día de hoy probablemente es suficiente para mantener la vida de la gente que vive en el Valle de Petorca. Sin embargo, Petorca es un territorio que se ha visto intervenido por las extensas plantaciones de palta. ¿Qué ocurre con las paltas? Aguacates llamadas en otros territorios. Un árbol de palta consume una media de unos 100 litros diarios. O sea, para poder generar fruto diariamente a los miles de árboles que hay en ese territorio se le está dando 100 litros diarios. Siendo que en esta situación de sequía el Estado establece que cada persona tiene un consumo o tiene acceso a un máximo de 50 litros diarios por persona. Entonces estamos diciendo que los árboles de los grandes territorios agrónomos que están explotando tienen más acceso al agua que cada persona o cada familia del territorio. Oye, qué importante eso que dices tú, porque 50 litros de agua por persona es nada. O sea, cuando tú tiras la cadena se van entre 8 a 10 litros. Más o menos. Y no sé cuántas veces vas al baño. La ducha. Claro, 50 litros. En Santiago hay un promedio de 196 litros por habitante. 196 litros. ¿Ya? O sea, estamos hablando de menos de la mitad. De hecho, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, frente a esta situación de pandemia, establece que el mínimo para mantener la higiene básica y evitar la propagación de los contagios deben ser no menor a 100 litros diarios. Wow. Y es bastante curioso porque a principios de abril salió una ordenanza en la que se decía que la zona de Petorca, Quinta Región, debía haber un acceso o los camiones aljibe, que son estos famosos camiones que llevan el agua y llenan los depósitos de la gente que vive en las zonas rurales, tenían que tener más o menos, o sea, tenían que llevar esos 100 litros diarios por persona. Sin embargo, mágicamente, una o dos semanas después, desaparece esta moción y vuelven de nuevo a los 50 litros. Todavía no se sabe muy bien por qué, he estado mirando así, intentando buscar información y me ha resultado bastante imposible entender el por qué desdijeron lo que habían dicho. Pero bueno, esto como que viene a suponer un problema bastante heavy en la región de Petorca, en la que, como decíamos, como que se está prevalece un poco la... A ver, por favor, ayuda. La lógica empresarial. Extractivista. Sí, que estoy aquí como leyendo mil papeles y mil datos que tengo aquí anotados. Entonces, bueno, como decíamos, influyen, claro, evidentemente las condiciones climatológicas, sin embargo, ese no es el problema. El problema es que los dueños de grandes terrenos, grandes agrícolas que están plantando paltas, que en la mayoría de los casos se van a la exportación, es decir, que países como Alemania, Holanda, primordialmente Europa, son los que están consumiendo esta palta chilena, que se jacta de tener muy buena calidad frente a otros tipos de palta, están expoliando el terreno. Exacto. Yo quiero contar algo así más vivencial. Yo tengo una cercanía con la Quinta Región y yo recuerdo de muy pequeño pasar por sectores de La Calera, Quillota. La casa de mi abuelo había un tres paltos, recuerdo, que daba una muy buena palta, pero yo recuerdo que las plantaciones de paltos en ese sector eran generalmente no en alturas. Los cerros se cuidaban para otras cosas, yo por lo que recuerdo, y más o menos como que la producción de palta allá se daba de manera como bastante, entre comillas, ordenada, pero no es hasta hace unos años atrás, más o menos, cuando, claro, como bien dices tú, hay un boom a nivel internacional del consumo de palta y también a nivel nacional, que se promueve como un superalimento, que lo es, ¿cierto? Que lo es, que tiene aceites naturales, que es muy bueno para la salud, etcétera. Y ante esta orágine también mundial de la salud, de la buena salud, que no hay nada de malo en eso también, se empieza a a promover un poco más el consumo de palta, y viene esta agroindustria grande detrás de los pequeños agricultores que yo presencié en esa época allá, que llevaban adelante el negocio de la palta de una forma distinta, y claro, esta agroindustria gigantesca empieza a comprar terrenos en altura. Empiezan a adaptarlos para la producción de los paltos, y aquí empieza esta intención de robarse el agua de los ríos, del río Concagua particularmente, estoy hablando del punto en el cual yo conozco, y subir el agua hacia los cerros y robársela, claro, al pequeño agricultor de abajo, que estaba acostumbrado a ese tipo de producción, y tirarla hacia los cerros, que viene esta gran agroindustria que viene a dejar la escoba un poco más o menos ahí en el sector. Exactamente, igual como recordar que la palta o el aguacate, llamado en otros países, es un fruto tropical, es decir, que requiere muchísima, muchísima agua, y por ejemplo se genera también un fenómeno meteorológico que es bastante curioso, que en el valle de lo que es el río de Petorca, hasta hace no mucho, bueno, a veces esporádicamente reaparece, había una suerte de camanchaca, de ahí porque el nombre que elegí hoy día. La famosa Camanchaca. Que claro, si bien Petorca es una región, o sea, es una zona que está bastante al norte, pero está más tirado al norte, tiende a ser más seca, no es como en el sur de Chile. Sin embargo, tenía esta humidificación un poco natural. ¿Y qué ha ocurrido? Que con tanta presencia de palto, los paltos se comen esta Camanchaca. Se están comiendo esta humedad natural que la propia tierra y que el propio terreno tiene la capacidad de decir, ya, si estoy en un terreno semidesértico, la propia naturaleza es sabia. Entonces humidifica ese terreno en las noches, baja esa neblina desde la cordillera, y cuando se llegan a estos terrenos, la palta se lo come. Exacto. Entonces esto también está generando un cambio climatológico súper potente. Y esa Camanchaca baja de los cerros, exactamente. Sí, entonces, exactamente. Claro, como bien dices tú, esa Camanchaca la absorben estas plantaciones de palto en altura. Uh-huh. Pareciera que, claro, esta agroindustria gigantesca que viene a darle un codazo en la cara al pequeño agricultor, se aprovecha también, y por eso a lo mejor también comprar nuestros terrenos altos para aprovecharse de la Camanchaca y de la humedad que genera esto. Oye, la palta, yo creo que es un producto súper rico, es un fruto súper rico. Delicioso, sí. Yo creo que ha tenido un éxito en Europa, como decíamos, Holanda, Alemania, países que se jactan por la sustentabilidad, por el nuevo comercio responsable. Capitalismo. Pero claro, cuando existe un comercio directamente hacia una zona que precisamente el monocultivo de palta es lo que está dejando sin agua a la gente de esos territorios, obviamente una contradicción y algo que nada tiene que ver, y una hipocresía que tiene que va directamente con todo esto que le llaman el capitalismo verde, el capitalismo sustentable. Para producir un kilo de palta se necesitan 1.000 litros de agua, ¿ya? O sea, como para hacer la referencia, que eso es súper importante. Petorca es una, de por sí, es una zona seca, como decía la compañera, no hay glaciares, por ejemplo, ya, que puedan alimentar estos ríos, y muchas veces también se ha declarado como zona de emergencia hídrica, pero para las paltas sí hay agua, ya. Y volvemos al tema de la Constitución nuevamente, todas estas leyes que benefician al empresariado, donde es legalmente acaparar los ríos, ya. Pero también juegan con la ilegalidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, también se han descubierto estructuras de drenes, que se llaman, que es una obra de ingeniería que va bajo la tierra y captura todas las aguas subterráneas, ¿ya? Hace poco, el año pasado, creo, que se detectaron algunas de estas tuberías y se rompieron porque estaban dentro de lo que es la ilegalidad también. Y qué sorpresa que también los dueños de esas tuberías están emparentados literalmente con miembros de la UDI, qué sorpresa. Claro, entonces claro, y este consumo, ojo, de Europa, está creciendo exponencialmente. Un 30% por año, ¿ya? O sea que eso es lo que... bueno, y eso hace que se tengan que preparar más terreno para cultivar más palta, porque hay que cumplir con esa exportación. De hecho, sí, como que si es que hay algún radio oyenta por ahí en los territorios europeos, desde el Estado alemán creo recordar que tiraron como una moratoria en la que ya no iban a comprar más palta que proviniera de Chile y Alemania parece que fue. Y también hago un poco ese llamamiento, si es que hay alguien que nos está escuchando y en algún momento va a su supermercado a comprarse un aguacate que se llama por allá, y si es que el origen es Chile, bueno, en realidad si el origen fuera cualquiera que no fuera del territorio, yo le instaría a que no lo compraran. Sin embargo, la situación de emergencia que se está viviendo en el territorio chileno, más concretamente en la región de Petorca, se está llamando un poco a este boicot internacional de comprar las paltas, los aguacates que vienen de ese territorio. Oye, ojo que no confundamos que el problema no son las paltas como sí, sino que son el monocultivo y los empresarios, que ojo, que tienen nombre, apellido, ya que no les interesa la situación que está pasando, ya que son totalmente ajenos a esa situación. Lo que le importa es la avaricia, y es por eso que está mal dicho, yo creo personalmente, que existe sequía, porque el agua no ha desaparecido de la zona. Claro, el agua está. Hay cierta escasez, hay que medir el agua. El agua está en propiedad privada. El agua existe. Está. Y ojo que la sequía que se produce, claro, es que es una cosa natural. Si estáis desafiando a la naturaleza, estáis secando un río para cultivar tu negocio, obviamente que se va afectado el clima. Como decía anteriormente, no se producen nubes y no llueve. A propósito de los drenes que mencionaste tú anteriormente, esa es uno de los argumentos más duros que tiene la gente que combate el asunto del saqueo del agua en la quinta región, porque claro, las napas subterráneas es como en el fondo lo que les va quedando a la gente de allá como para aprovechar el asunto de los cauces de agua, pero claro, se basan en el argumento de los drenes para poder decir, oye, esto es realmente el problema. O sea, aquí con esto ya definitivamente decimos que esto es un saqueo. A propósito de eso y a propósito del asunto del agua, también el factor minería, no solo el factor agroindustria. En la quinta región, también en el sector de Nogales, Petorca, por allá, también hay un asunto con la minería en altura, que hay unos problemas gigantescos con los relaves también, que no es menor y que también afectan al problema del agua. Y para terminar, un poco decir al respecto de lo que hablaban sobre el consumo de la palta, que aunque usted no lo crea, vecino o vecina de la vía Portales y quien nos esté escuchando, hoy en día, y con este tema y con este asunto, comprar palta es un asunto político, le guste o no le guste. Y bueno, no toda la palta se produce en Petorca. No, sí, exacto. Y, pero, y, la parte de la cruz, la gran no se produce allá. Pero la gran parte. No, la palta yo quiero decir algo. De Petorca va mayoritariamente a Europa. Exacto, yo quiero decir algo, pero la gran parte de la palta que se consume acá en Chile, o sea, acá en Santiago, viene de la quinta región. Yo tengo información para acreditar eso y se torna claramente un asunto político el consumo de palta hoy en día. Así que, como siempre lo digo, en todos los programas, a cuestionarse y a reflexionar sobre cada acción que tenemos. Eso. Bueno, estamos acaparando un poco este tema, como que nos emocionamos un poco. Sin embargo, hemos tenido la suerte de poder contactar con alguna persona en Petorca y esta persona nos ha mandado un audio. Ella es Carolina, ella pertenece, entre otras muchas cosas, al tema del trabajo de Modatima, que Modatima, recordemos que es el Movimiento de Defensa por Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, que se generó mayoritariamente en la región de Petorca y que, bueno, están dando la pelea a un nivel más institucional, a nivel de congreso, han tenido como acceso un poco a poder dar esa pelea y son los que un poco institucionalmente están como llevando adelante esta lucha por el agua. Así que vamos a escuchar un poco qué es lo que ella nos comenta y cuál es el llamado que Carolina nos hace desde Petorca. Hola, mi nombre es Carolina, vivo en Petorca. Desde que conocí Petorca, está sufriendo la escasez del agua. Y se habla mucho de Petorca en todas partes, sin embargo, muy pocos saben toda la injusticia que realmente vivimos acá, con el robo del agua, la sobreexplotación, la ocupación ilegal del río de terrenos que siempre ocupó el río y que ahora están plantadas con monocultivo de palto y de cítricos dedicado a la exportación. En paralelo, la comunidad ve como de manera injusta, de manera impune, los robos de agua quedan sin efecto o en multas y siguen robando el agua, a pesar de ya denunciar por el movimiento del agua más de 10 años el robo indiscriminado, la sobreexplotación, la sobreentrega de derechos. Vemos un Estado incapaz de gobernar el agua. Vemos un Estado que tiene en el mercado la distribución de los derechos de agua y que hoy día, lamentablemente, el agua ha sido cosificada, ha sido transformada en una mercancía, privatizada a través del marco normativo que tenemos, y por eso lamentablemente sufren los territorios. El primero que hemos conocido y que hemos vivido la experiencia es Petorca, donde muchas comunidades, alrededor de 13 comunidades, cerca de 3.000 personas dependen exclusivamente del agua de camión aljibe y han secado sus fuentes y viven vecinos de agrícolas que continúan explotando el valle como si no existiera la sequía, como si no existiera el cambio climático, como si el agua fuera infinita, y con la impunidad que la ley les permite, con la propiedad, con el derecho de sentirse propietarios de la vida y del agua de nuestro valle. Tenemos que cambiar el código del agua, tenemos que instalar el derecho humano en la constitución política de Chile, por eso estamos por el apruebo como movimiento por la defensa del agua, la protección del medio ambiente y los territorios en el Modatima. Nosotros estamos por la defensa de los territorios, estamos por los derechos de la madre tierra, estamos por el apruebo y queremos recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Día a día damos la lucha en Petorca a través de lo que significa la denuncia del robo, de la sobreexplotación del agua, de la ocupación del río, pero también estamos realizando mingas solidarias, colaborativas para el acceso humano al agua. Estamos de la mano con programas, con ONGs, con movimientos sociales, ambientales, para poder construir una red agua, una red solidaria a través de la gestión comunitaria del agua. Estamos buscando soluciones alternativas que nos permitan contar con la seguridad de poder vivir, de tener un suministro de agua potable en nuestras casas. Espero que las personas, las mujeres y los hombres que nos están escuchando puedan solidarizar con nuestra causa. El agua, el derecho humano al agua, es uno de los primeros derechos y básicos para poder desarrollar los otros derechos, y creemos que esta lucha es muy importante, es una de las primeras para poder tener una vida digna en nuestra casa. No es posible que tengamos que vivir con 50 litros al día, donde no cubrimos las necesidades de higiene, donde no puedo lavar mi ropa, donde no me puedo proteger de la pandemia, y donde además significa no poder tener una soberanía alimentaria, no poder darle agua a mis animales, no poder darle agua a mis plantas, a mi huerta. Creemos que es injusto, que es inhumano y que es una brutalidad a vista y paciencia de todo el planeta, y que necesitamos el apoyo, la colaboración, la sensibilidad y la conciencia de todo nuestro país para cambiar esta injusticia, este código de aguas que permite la sobreexplotación, la depredación, que no permite la vida al separar el agua de la tierra. Así que con este mensaje espero poder motivar a muchas personas a informarse, a visibilizar lo que está pasando con nuestra agua en Chile, en Petorca, y a colaborar en las campañas solidarias que estamos levantando. Agua para todas y todos, no más ríos apropiados. Queremos recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Muchas gracias por escuchar. Y muchas gracias a la radio por esta oportunidad de poder decir lo que nos está pasando, levantar la voz del cauce. Bueno, ahí estaban las palabras de Carolina, levantando la voz del cauce. Muchas gracias, Carolina, por tu colaboración. Ahí ella un poco nos hacía un poco esa instancia a seguir informándonos, a seguir colaborando. De la misma manera, si es que este programa llega a los oídos de la gente petorquina, les queremos decir que tienen las puertas de la radio 31 de enero abiertas por si es que quieren contarnos un poco y colaborar con todo esto. Bueno, como les decía un poco antes, está por un lado la lucha institucional que en lo que respecta al Código del Agua, la Constitución y todo eso, y por otro lado también está como las luchas que se generan un poco en torno a lo que es más a nivel de calle, las protestas que a partir del 18 de octubre yo siento que igual se potenciaron en la región de Petorca, hubo bastantes cortes de carretera, no sé si recuerdan que los primeros días se quemaron algunas plantaciones de palto incluso, que fue una cosa bastante llamativa. Fue también, no quiero dejar pasar por alto también, no sé si recuerdan los primeros días del 18 de octubre que alguien les hackeó la página a los pacos y salieron como algunas investigaciones que estaban llevando a cabo, y uno de los focos principales que estaban teniendo en Chile de investigación era precisamente la gente de Modatima y la gente de la región de Petorca, lo cual me parece ya de por sí deleznable. O sea, ya odiamos bastante a los pacos, pero más encima que estén como potenciando este tipo de investigaciones. Oye, la gente que está defendiendo su territorio. Me imagino para los empresarios de la palta y en Petorca, qué pesados deben ser estos manifestantes. Oye, que no me dejan trabajar, que no nos dejan cultivar los paltos. Porque yo creo que también ellos deben presionar bastante al gobierno para aplicar las leyes, para las persecuciones. Incluso lo han intentado, han como calificado las manifestaciones como terroristas y claro, y han hablado de ecoterrorismo contra estos activistas por el agua. Entonces sí, igual también por ejemplo destacar que fue bastante como no sé, a mí me pareció súper cruento. Bueno, también es porque yo soy una persona vegana vegetariana hace bastantes años y como que soy bastante sensible al tema, pero no sé si recuerdan esta manifestación que hubo uno de ganaderos que claro, con 50 litros diarios que se supone es para una situación de emergencia, eso evidentemente no te da para hidratar y alimentar al ganado. Entonces los ganaderos de la zona igual están como sus animales están muriendo de sed, literalmente, y estas manifestaciones que fueron como a tirar cadáveres de animales secos de que no habían podido hidratarse a las puertas, no sé si era de la municipalidad o de claro, o de alguna institución. Bueno, son como diferentes aristas, diferentes formas. El otro día estuvimos como investigando un poco este tema y también una de las personas de Modatima también decía que van a recuperar su agua, va a ser por las buenas o va a ser por las malas, o mediante la vía institucional o la no institucional. Así que bueno, yo creo que lo importante de todo esto, por ejemplo, sobre todo en Petorca que estábamos hablando, es que esperemos que no se normalice esta forma de consumo de agua, ya que no se normalice la forma de cómo se tiene que obtener, que no se normalice que tienen que ser 50 litros de agua diaria, porque claro, hay gente ahí que se tiene que lavar por parte, ya que, o sea, de hecho tienen que ir a hacer sus necesidades en bolsa. Que de hecho el otro día leía que había gente que tiene que elegir diariamente entre si lava los platos o se baña por partes. Entonces es importante que todo esta cuando llega el capitalismo, el neoliberalismo a este tipo de zona, altera bastante el cómo se vive, ¿ya? Porque lleva una nueva forma de vida, conlleva a migraciones, cambios de trabajo. Muchas personas, cuando llega el capitalismo ya más duro a tu lugar de donde vives, tienes que cambiar tu trabajo, ya si eres agricultor, ganadero, no sé, y muchas veces terminas trabajando para la misma empresa que llegó a destruir tu propia zona porque no te queda otra, y de repente te viste endeudado, te viste siguiendo la vida de un ciudadano en un régimen capitalista. quiero extender saludo como radio a los compañeros y compañeras del sector de Nogales, por ahí cerca de Petorca, que claro, como mencionaban acá, durante el proceso de la revuelta, los inicios y también en los últimos, antes que iniciara la pandemia, hicieron unas tomas de unos pozos en el sector durante harto tiempo extendiéndose, y después, luego de uno o dos desalojos, insistieron y seguían en eso. No, todavía no tengo información de en qué continúan esas tomas de los pozos, pero extendemos el saludo a todos los compañeros y compañeras que realizan acciones directas en ese territorio para contrarrestar un poco esta situación nefasta que viven los vecinos y las vecinas de allá, ¿cierto? Exactamente. Bueno, y para ya ir cerrando un poco este tema, vamos a poner un tema, valga la redundancia. Una canción. Una canción. Una rolita. Y nos hemos ido a terreno y vamos a traer un grupo precisamente de la región de Petorca. Bueno, no sé si es un grupo, en realidad es un feat entre varios raperos que versa un poco sobre este tema del conflicto del agua. La canción se llama Basta al robo en Petorca y está en la participación de Bufoker, Kiswana, Monquinsano y Flowers. Y bueno, un saludo para allá, para la región de Petorca, para toda la gente, la quinta región en general, que se está movilizando allá. Para toda la gente que se está movilizando y que está dando la pelea tan importante, que aguante, es la pelea la quinta del agua y de la vida. La hora del contagio. De la revuelta. Rayo 31 de enero. Dicen que las guerras de las próximas décadas no serán por petróleo, sino por el acceso al agua. Si la teoría es cierta, en Petorca se está liberando una de las primeras batallas. ¡Basta al robo de lo nuestro! ¡Basta! ¡Ladrones grandes puestos! ¡Dejaron de manifiesto todos sus planes perversos! ¡Pero esto rápido le dan cara y esto no es comienzo! ¡Basta al robo de lo nuestro! ¡Basta! ¡Ladrones grandes puestos! ¡Guerra de saneamiento en el camino de lo honesto! ¡Demostrando la resiliencia de su mental espiestro! ¡Esta rabia a mí me atrapa! ¡No se gana hasta la napa! ¡Esta rata de corbata cree porque tiene plata! ¡La regla de vida de esta carta! No deshidrata la raíz del árbol, mata puñonal como en combata. Cruda realidad que te relata, se dilata, se delata todo el agua de los ríos. El campesino escucha dragos pozos vacíos, por culpa de estos mal nacidos que se encuentran en el poderío. Cuántas leyes han corrompido, cuántas veces han tirado al pobre al vacío. Usurpación, drenaje que la hacen escondido. Firme seguiremos en la lucha sin darse por vencido. Con mi rap y el aguerrío dando cara con los míos. El empresario coludido al político, mentira que te ha creído. Seguimos en pie de guerra por Petorca, con la gente que recurso ha defendido. Vida loca por asfalto, ni demonio ni trato. Difícil que confíes si pasan puro robando. Vaca flaca por el antro, mata paga barrapeando. Yo no vengo de cloaca, provengo de donde llanto, de la Pachamama y de los paisales, porque roban todo el agua. Hay muchas necesidades donde las autoridades no tratan de animales, cuando ellos por dinero venderían a sus familiares. No compro su puesto, tampoco la habitante, aparte de imponerte y olvidarte de habido, si no existe un gobernante que no compre el dinero. Basta al robo de lo nuestro, basta, ladrones grandes puestos, dejaron de manifiesto todos sus planes perversos, pero estos rapes le dan cara y esto no es comienzo. Basta al robo de lo nuestro, basta, ladrones grandes puestos, guerra de saneamiento en el camino de lo honesto, demostrando la resiliencia de su mental espiritual. Un poblador, chopador, con pasiones discriminado por la apariencia cual ladrón, mientras roban millones por mayor. En este pueblo está claro el ejemplo, con el agua uno señor, desbaratando miles y miles de plantaciones. Y en las agrícolas cagado de la risa hasta los ladrones, gastando los miles y miles en las más operaciones, cortando los faltos, venden agua y arriendan camiones, escuchando las voces de los raperos de la zona. Ya basta con el abuso y no pensar en las personas, las autoridades de todos lados impresionan. Por eso en este pueblo es odiado el ser yo más, mafia y family de grandes mandos del gobierno. Su robo descarado ya se les está sabiendo, andan salvados con camión y su arriendo. Nos quitan el agua y descaradamente la están vendiendo. Coludidos están todos y está claro lo que pasa. No piensan en la naturaleza, sería en la plaza. Puras calles de tierra y malgastan esos fondos, en vez de crecer el pueblo o darle a la gente casa. Al empresario, pare con el daño. Cada año el río más seco y no como antaño, mientras los embarazos embalses están que rebalsan. Es hora de que la gente despierte y peleen contra el Barça. Para los pequeños agricultores de la zona, los responsables son los grandes empresarios que llegaron seducidos por el boom de la palta. Algunos cortaron sus plantaciones y se han dedicado a vender agua, un negocio mucho más lucrativo. Mientras en Lampa el litro por segundo se vende a 630 mil pesos, en Cabildo llegan a pagar hasta 12 millones. El corazón se llena de pena por la tierra que asesina, vamos cargando una gran condena. El avaro empresario está mutilando nuestro ecosistema, saqueando los ríos. La sequía nos lleva camino recorrido. ¿Qué haremos mañana si hoy ya nos vemos perdidos? Me duele tanto el pulmón. La tierra respira pesticidas, tira todo un tractor. El sudor, la sangre, las manos de mi pueblo, las estrujos, el empoderado. Se dan el lujo de cortar el flujo, de atrapar en tranques y cortar lo que a la vida empujó sucio. El agua no se negocia, lo veo del círculo de la mira. Voy a cobrarla partiéndole el culo por el daño provocado al clima. El diablo perdió el poncho, donde diablo roban el agua metiendo máquinas hasta el fondo. No le pertenecen esta tierra. Los cerdos roban todo, esta wea parece desierto. Lo único cierto es que nada es cierto, también asiento, también lo siento. No creo en su tonto, lo predecto. Aguja la money por lo poco impuesto. Se roban todo el fondo y pasan de lo hondo. Te apuesto lo que quieras, bro, que se van a hacer los guones. Nada pone, todo propone, todo supone. Y a nosotros nos juzgan guachos por hacer canciones. Mientras los hueones se llenan los bolsillos con los fucking billetones. Y tomen, tomen, los cabros coches ya no comen. Llegan a cagar los pobres dones. Por lo tanto, y los ricachones se llenan los bolsones. Siempre guerra dándole a todos esos ladrones. Desde la quinta, demostrando que estamos despiertos los interiores. Aquí no hay agua para tomar, mientras que hay empresarios que están acumulando agua en grandes embalses. Hoy día hay un mercado que se ha generado producto de la escasez hídrica, de la sequía, que tiene que ver también con los aljibes. Entonces los camiones nos están costando 3 veces más de lo que costaban normalmente. Las aguas también. Ellos rajan el río de forma paralela aquí e intervienen todas las napas que van corriendo hacia abajo. Y ponen tubos y esos tubos fluyen hacia una campana, que es la campana, entonces ahí ponen sus bombas y al extraer esa agua, tiran toda el agua de este cauce que está en estos tubos, la tiran hacia allá. ¿Qué vemos atrás a su espalda? ¿Qué es lo que hay en su espalda, alcalde? A la espalda, claro, a la espalda nosotros son los acumuladores, ¿cierto? Tienen una capacidad cada uno de 50.000 metros cúbicos. ¿Podríamos decir que aquí gran parte del agua que está pasando para abajo? Hay que organizarnos como comunidad. Cuando llega la desesperación, uno recurre a todo es lícito. ¿A qué precio? Estamos aquí en la hora del contagio. De la revuelta. De la radio 31 de enero de aquí de la Vía Portales. Nos pueden escuchar este programa y los anteriores. Y además el nuevo programa del llamado La Insurrección del Blog en www.radio31deenero.noblogs.org. Y seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram como Radio 31 de Enero y en Facebook como Radio 31 de Enero. Y pronto vamos a tener un fanpage. Y nos pueden escribir también al mail, que es radio31deenero@riseup.net. Riseup. Riseup se escribe. Podría ser, pero no. Oye, bueno, hablando de este tema, toda esta privatización, la avaricia de los empresarios, no solamente ha producido sequía en Petorca, sino que también problemas con el agua, la contaminación de las aguas en otros lugares, ¿ya? Tenemos unos compañeros y compañeras que nos quieren contar qué es lo que sucede en la zona del litoral con respecto al agua, porque no solamente en Petorca ni en Santiago. Y en otros corresponsales, ¿cierto? Exactamente. Entonces vamos a ver qué pasa en el litoral. Y Sval es la empresa transnacional que abastece de agua potable a gran parte del litoral central. Su mayor accionista es el holding canadiense Southwater Limitada, que a su vez controla los directorios de Esbío, Aguas del Valle y Aguas Río Bueno. Sval se abastece de las aguas del río Maipo, con derecho a explotar sus aguas y cobrar por servicios sanitarios por contrato hasta el 2033. Estas aguas ya vienen contaminadas. Alto Maipo, Santiago, sobrepasa 3 veces la normativa ambiental, otorgando a la población altas dosis de manganeso, aluminio, hierro. Cuando Río Maipo llega al litoral, se encuentra en una zona denominada de sacrificio, altamente industrializada. Su bocatoma está en la localidad de San Juan, rodeada por la cementera La Unión, de Capitales Españoles, la chancadora de Clinquet y Ario San Antonio, otorgando, por tanto, agua contaminada con resultados dañinos para la salud humana. 2003. Las aguas del río Maipo y Estero San Pedro de Yoyeo son declaradas un verdadero riesgo. 2016, el Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico confirma la presencia de arsénico, plomo, manganeso y níquel en las aguas del río Maipo y aclara, no debiera ser consumida en 50 años, pues ya no sirve ni siquiera para los cultivos. Conocimiento común es la toma de exámenes realizados a niños que muestran contaminación por plomo y arsénico. Algunos efectos del consumo de agua potable. Irritación a la piel, picazón de ojos, irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza, problemas a la vista, cáncer de estómago. El agua potable que nos suministra Sval contiene sustancias venenosas. Conozcamos sus efectos para la salud. Arsénico, irritación del estómago e intestinos. Disminuye la producción de glóbulos blancos y rojos, irritación de la piel y pulmones. En altas dosis puede producir cáncer, daño cerebral y al sistema nervioso. Cadmio. Produce diarreas, dolores de estómago, vómitos, daños al sistema nervioso central y daño al sistema inmune. Plomo. En alta dosis, ataca al cerebro y sistema nervioso central. Puede causar coma, convulsiones e incluso muerte. Además, se suma otro fuerte contaminante a todo esto, el clinker, principal materia prima utilizada en la elaboración de cemento. Contiene cadmio, selenio, plomo y arsénico. Los más vulnerables son los niños, niñas, ancianas, ancianos y gestantes. Ahí está el audio de nuestros corresponsales a lo largo del territorio chileno. Pero en conjunto también con la situación en el litoral, tenemos un audio también de testimonio de una compañera en el sector de Rengo para que nos cuente más o menos la situación, cómo se vive en ese territorio. Escuchémosla. Hola, mi nombre es Loreto. Vivo en Rengo, sexta región. Acá el conflicto por el agua aún no se vive, ya que la mayoría de los agricultores son agricultores a pequeña escala, por ende su nivel cultural es bajo. Las personas que pueden pagar por el agua pueden regar sus cultivos durante el año pasado y parte de este año. Muchas personas sembraron y perdieron sus siembras porque no había agua con que regarlas. Sabemos que estamos en una sequía extrema, no hay agua en la cordillera. Se está viendo la posibilidad de hacer un embalse acá en la comuna, en la Laguna de los Cristales, pero ese proyecto aún no se lleva a cabo. El gobierno en estos momentos y durante el año pasado dio permiso para que los agricultores hicieran pozos profundos para regar sus cultivos, lo que ha disminuido letalmente las napas subterráneas. Acá cerca de mi casa antes había un humedal y este fue el primer año en mi vida que ese humedal y esa vertiente no brota nuevamente, lo cual ha sido muy triste porque No hay lo que había antes, ranas, pidenes, coipos, toda esa vida desapareció. Y el agua que queda en el río es para quienes pueden tener acceso a ella a través del dinero o que efectivamente esa agua se encuentre cerca de sus cultivos. Pero la situación es crítica. El próximo año va a ser, este año de hecho, va a ser terrible si es que no llueve. Las reservas en la cordillera ya disminuyeron, ya estamos en punto cero, no hay nieves eternas. Y estamos en esta fecha de mayo y aún no hay un aguacero que moje la tierra por lo menos 50 centímetros para evitar regar los árboles que antes nunca regábamos y que ahora lamentablemente necesitan del agua de manguera para que se mantengan vivos. La situación en Rengo y la sexta región es terrible. No se está hablando de eso hasta que, supongo, no hayan alimentos que exportar, porque ahí sí va a importar. Pero por el momento, siempre, como en todas las historias que nos rodean en el mundo, los pobres siempre van a ser los más afectados. Ahí estaba la compañera de Rengo, agradecidos de su testimonio. La situación parece que no solo en la quinta región, parece que no solo acá con el asunto del Tomaipo, en todo el territorio chileno hay problemas, hay conflictos con el asunto del agua, con el acaparamiento de los recursos naturales de parte de los grandes empresarios. Siento que, no sé, hay un tema ahí que tratar en torno al extractivismo, a estas situaciones, creo yo, que son complejas. Claro, yo creo que es súper importante el tema. Bueno, ya sabemos un poco. Yo animo a toda la gente que nos está escuchando a que busquen información. Hay unos documentales súper interesantes, incluso en YouTube, que acerca de también de la sequía en Petorca, que explica bastante el tema con datos súper específicos. Así que búsquenlo. Yo creo que vamos a poner esos videos. Podríamos subir esos videos al Facebook para que también pueda la gente verlo, ya, compromiso, así que mañana tempranito, bueno, claro, los videos en las redes. Yo creo que lo importante ya después de saber todo esto y bueno, ¿y qué hacemos entonces? Yo creo que tenemos que, bueno, ahora la intención de hacer este programa un poco es poder difundir, intentar mostrar lo que está sucediendo con este tema, la urgencia que hay. ¿Y qué vamos a esperar también para luchar por este tema? O sea, ¿vamos a esperar que ya no haya nada más de agua definitivamente para ponernos en pie de guerra contra esta situación? ¿O que ahora yo creo que es un momento súper importante? O sea, ¿o qué vamos a esperar? ¿Ya vamos a esperar que el Estado nos resuelva este problema? Yo creo personalmente que no lo va a hacer, ¿ya? Primero porque claro, o sea, mientras siga vigente este sistema económico, la verdad es que yo creo que poco va a cambiar. Este sistema económico que ve todo como una mercancía, como recursos. Recordemos que el capitalismo es totalmente contrario a lo que puede ser la naturaleza, contrario a lo que es la comunidad, a la vida misma. O sea, difícil veo que los empresarios junto a los políticos vayan a querer cambiar un sistema que durante todo este tiempo lo ha beneficiado. ¿El Estado trabaja para el empresariado en este país, cierto? Sí, yo también quería como recalcar una cosa también que escuché el otro día en un foro de este colectivo que Por el Agua, que comentaba que en América Latina existieron dos procesos de recuperación del agua, dos procesos en Latinoamérica, que uno era, se llevó a cabo mediante la presión popular, la revuelta en las calles en Cochabamba, que es un conflicto que se conoce como la Guerra del Agua, en el año 2000, y otro, bueno, ese era un camino, y el otro en Uruguay, que fue a través de un plebiscito a través del 2004. Yo creo que esos son dos caminos, ya, que se probable, ya, ahí cada uno obviamente sabrá cuál elegir. Quizás no es uno o el otro, quizás los dos, no sé, porque también es una urgencia esta situación. Me estoy acordando ahora, quizás esto es un dato un poco ñoño, que hay una película, no documental, es una película que es muy hermosa, que está ambientada precisamente en este conflicto, en la guerra del agua en Cochabamba, que se llama también La Lluvia, y La Lluvia también, uh-huh. No me acuerdo muy bien el nombre exacto, el orden de las palabras, la directora es Itziar Bollaín. Y se la recomiendo porque es una película muy bonita, como que habla un poco o de alguna forma teatraliza entre lo que fue la colonización de Latinoamérica por los españoles versus lo que está haciendo la colonización de Latinoamérica por las empresas, y de una manera muy hermosa y muy poética consigue hacer un paralelismo respecto a estas dos cosas. Así que ahora en esta situación de pandemia yo le recomiendo, se me vino así como en este segundo, que le recomiendo mucho mucho que vean esa película porque es muy muy muy muy bonita y muy enriquecedora. Sí, yo quisiera agregar que el tema de todo lo que tenga que ver con crisis medioambiental todavía es ocultado, solapado por las autoridades. No hay que recurrir mucho a la memoria para ver cómo personajes como Donald Trump niegan cualquier tipo de cambio climático, cualquier tipo de medida medioambiental, ¿cierto? Porque para ellos no es tema, porque se puede reparar las cosas de otra manera. Recordarle también a la gente que el problema medioambiental fue tomado hace poco tiempo por la autoridades, ¿cierto? Y nosotros mismos también mantuvimos alejado, la izquierda estuvo bien alejada del tema medioambiental hasta ya entrando los 90. Acá en Chile es muy importante el trabajo hecho por las comunidades indígenas, que tienen una percepción distinta al medio ambiente, una percepción menos utilitaria, entienden al vivir de la tierra lo que es que se afecte, lo terrible que es quedar sin agua, y cómo en otros espacios, como nosotros mismos, de repente nuestras propias prácticas individuales, no conseguimos el tema de cómo se cuida el medio ambiente. Por ejemplo, acá en la villa, yo no sé si todos separan sus desechos para ir a aportar al compost que hay del huerto, pero ese tipo de cosas que no tenemos para nada naturalizadas son en realidad cuestiones que en un momento vamos a tener que empezar a hacer, porque nos vamos a empezar a quedar sin recursos, nos van a empezar a comer ese capítulo de Los Simpsons donde la ciudad estaba toda llena de basura y tuvieron que moverla de un lado al otro. Vamos a estar así, pero ya no vamos a tener dónde movernos. Y recordemos que Los Simpsons siempre predicen el futuro. Justamente. Yo creo que es importante lo que dices tú, creo que es una forma de sobrevivir un poco en la situación, pero creo que necesitamos recuperar el agua para las comunidades, para los territorios, y con capitalismo no se va a poder hacer, así que estamos obviamente por la destrucción del capitalismo. Así que es la única manera para que pueda florecer nuevamente la vida. Sí, como decía Fredrik Jameson, era más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y también yo creo que es importante empezar a cambiar ese paradigma de pensar justamente que somos nosotros los dueños de la tierra, sino que nosotros pertenecemos a la tierra como una especie más, ni siquiera más importante que tantas otras, ¿no? Sí, yo quería decir a modo de cierre que desde mi perspectiva siento que a nivel global ya se venía hablando un poco sobre el asunto del cambio climático, pero siento que aún falta un poco de reflexión en torno a estos temas. Siento que sobre todo esa reflexión hacia la dicotomía entre la economía, entendida también como progreso, y también con la importancia de la naturaleza para nuestra vida. O sea, en el fondo todo se reduce a eso, sacarnos un poco el chip, el paradigma, como decía aquí el compañero, del progreso en torno a la economía. Oye, es que va a haber pega, no importa que se pongan hidroeléctricas, total va a haber pega, no importa que sequen los ríos y total vamos a tener partita, vamos a poder comer rico, super alimento y va a haber pega para todas las personas. Yo creo que esa dicotomía es la tarea a romper, como territorio, como personas, y entender de que sin naturaleza no hay vida, así de simple. Y para terminar mi reflexión, quiero recordar a Macarena Valdés, ¿cierto? Un ícono de la lucha por la naturaleza, en contra de la hidroeléctrica. En la memoria siempre Macarena Valdés. Eso. Hoy nos queremos ir con el último audio para ir ya finalizando el programa un poco. Sí, porque hoy día nos extendimos. Creo que vamos a batir nuestro propio récord. Nos echamos de menos. Nos tenían amarrados. Nos vamos a ir con otro, nuevamente los corresponsales que nos enviaron los audios. Agradecerle a ellos también por su labor. Gracias. Porque son parte también de la radio ahí de este programa al mandarnos estas colaboraciones. Muchas gracias. Y nosotros somos los locos, tallando en elección el cártel que obtenga su... ¿De dónde viene el agua dulce para consumo humano? Proviene de fuentes naturales como ríos, lagos, esteros y aguas subterráneas, que son filtradas y purificadas para consumo humano. Por tanto, su sabor y calidad dependerá de la zona de donde se extraiga. Por ejemplo, el agua de la zona norte tiende a ser más salada debido a la mayor concentración de minerales. ¿Quiénes son los principales consumidores de agua dulce en Chile? Los estudios indican que el mayor consumo de agua dulce lo realizan las actividades de la industria agrícola, minera, agua potable y saneamiento, industrial, forestal, generación eléctrica y pecuaria. Hoy, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consumptivas, es decir, que no devuelven sus aguas a los ríos, se encuentran en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consumptivas, o sea, que devuelven el caudal al río, se encuentran en manos de transnacionales como Endesa. Con estos datos, lo primero que debemos saber es que la población común no es la responsable de la escasez hídrica. Por tanto, no nos engañemos y no creamos que con duchas de 3 minutos apalearemos el aberrante consumo de agua, como pretende responsabilizarnos las campañas de gobierno, que por lo demás no es en absoluto un garante para el uso de este bien común. Y si pensamos que la cantidad de empresas mineras, metálicas y no metálicas a lo largo del país son 127 y las forestales alrededor de 200, podemos entender que el criterio de administración y protección de las aguas incumple, como de costumbre, las cifras reguladoras de aguas y de cuidado y protección de ecosistemas acordadas en tratados internacionales de justicia ambiental. Estocolmo 1972, Río 1992. Por ejemplo, en el norte, al año 2018, solo en la segunda región, la actividad minera utilizó para su proceso 5.331 litros de agua fresca por segundo, que corresponden a aguas subterráneas, aguas superficiales y otras. Además, a estos totales debemos sumar 1.990 litros por segundo, que son extraídas desde el mar. Versus el consumo, por ejemplo, de una familia compuesta por 4 personas. Su consumo es alrededor de 20.000 litros en un mes, teniendo que pagar mensualmente 1.380 pesos por cada metro cúbico de agua. Esto si no sobrepasa el consumo máximo establecido por SPAL, en el caso del litoral, de 40.000 litros, subiendo en este caso de sobreconsumo el valor por litro a su triple, 3.600 pesos. Mientras, la mega industria, al ser propietaria de los derechos de agua, no paga gasto alguno por el uso de esta. No es sequía, es saqueo. Entonces, no te sumes a las falsas campañas de ahorro y cuidado de agua. Si nos hablan de sequía, ya sabemos que más bien es saqueo y que verdaderamente el déficit lo produce la gran industria que beneficia solo a sus dueños. La comunidad debe organizarse para resolver cómo utilizar y proteger el agua y ecosistemas. El actual Código de Aguas opera bajo una lógica de depredación y beneficia solo a los empresarios. No más zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio son zonas sin derecho ambiental, que padecen depredación dejadas por el Estado a los estragos de la devastación industrial, con efectos perjudiciales graves al medio ambiente y a la salud de las comunidades locales. Actualmente, las zonas identificadas por el propio gobierno como zonas de sacrificio son Tocopilla y Mejillones en la región de Antofagasta, Huasco en la región de Atacama, la Bahía de Quintero y Puerto San Antonio en región de Valparaíso y Coronel en la región del Biobío. Estamos de vuelta en la hora del contagio. Aquí la radio 31 de enero. Ya estamos cerrando, finalizando nuestro programa. ¿Algunas palabras o reflexiones finales? No, solamente un agrado estar otra vez aquí y esperemos la próxima semana estar nuevamente entregando un programa. O sea, obviamente que esto, siempre todos los programas que tocamos, todos los temas que tocamos, dan para mucho, dan como para un programa. Exacto. Especialmente para estos temas. Pero queremos abordarlo como para un poco visibilizarlo en realidad. La hora del contagio se llama esto. ¿Lo rebautizamos o lo bautizamos? Lo bautizamos finalmente después de ya 4 emisiones pasadas con un piloto que finalmente igual salió. Los pilotos creo que no salen, ¿cierto? No sé, pero bueno, esa fue la estructura. Finalmente nos llamamos La hora del contagio. Un poco de la revuelta. Relacionado un poco con el contexto de pandemia, con la situación en la cual nació el programa también, ¿cierto? Pero puede ser contagio cualquier cosa, ha sido la revuelta, ¿cierto? ¿Algo más que decir por ahí, queridos? No, yo, como había mencionado un poco, saludar a la gente que está dando la lucha directa, ¿cierto? Como había también mencionado aquí en Niebla, nosotros abrimos la llave y sale el agua, entonces como que lo tenemos un poco alejado, pero hay gente que no está en esa situación y por lo mismo felicitamos y valoramos las acciones directas. También respetamos y valoramos las acciones de quienes están intentando por otras vías solucionar este problema y tratar de, como les había dicho antes, tratar de poner estos temas y discutirlo en todas las instancias posibles, porque es algo que nos va a afectar eventualmente a todos, especialmente yo imagino que los que son padres dicen tener un particular padres y madres, un particular preocupación por el futuro, ¿cierto? Porque no puede ser que estemos pensando en crear un mundo que es inevitable. Bueno, yo reitero un poco el agradecimiento a las personas que han colaborado en este programa y que están en sus territorios dando la pelea. Como radio, quizá ahora mismo nuestras posibilidades está como abrir un poco este espacio para hablar de estos temas. Y de nuevo insisto en esa invitación que de antes ya reiteré, que esto está abierto para quienes quieran contarnos y hablarnos un poco de los conflictos y las luchas que están llevando en sus territorios. Y eso, como que no me quiero extender mucho porque siento que estamos alargando muchísimo este programa y hay que ir cerrando ya. Vamos con un tema final. ¿Qué temas? Vamos a cerrar con el temita. ¿Cómo era? Temita sorpresa, como decía nuestra querida compañera. Claro, creo que es un tema de Belona. Ñuque Mapu. Ñuque Mapu, que no sé por qué el compañero no ha querido presentar. Pero... no debería los conflictos, compañera. Pero. Estamos súper cohesionados. Sí, es que hemos tenido un poco. Como se ha alargado mucho este programa, estamos intentando acortar un poquito. Así que, bueno, ahí un poco esta presencia femenina para terminar nuestro programa de hoy día. Nos vemos la próxima semana en la hora del contagio. ¡De la revuelta! ¡De la revuelta! Aquí en la radio 31 de enero. Gracias por habernos escuchado. ¡Chau, chau, chau, chau, chau, chau! ¡De la revuelta! Flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas. La calma que precede al temporal es más sincera. Sin las flores se tiñen, pero no se tiñe ni aura. Vamos a plantar un árbol y vamos a plantar palabras. Que se tingan las armas, que crezcamos con calma. La tierra grita auxilio, delirio, prende la alarma. Las flores se tiñen, pero no se tiñen ni aura. Vamos a plantar un árbol y vamos a plantar palabras. Que se tingan las armas, que crezcamos con calma. La tierra grita auxilio, delirio, prende la alarma. En esta tierra donde habita mi presencia, llevo una esencia de la Pachamama y su creencia. Que ella pide auxilio, no maltrato más suspiro. La pixia es su condena que ha llevado por los siglos. Violaciones a recursos naturales, grandes explotaciones a los ríos, minas y mares. Un daño a nuestro entorno causado por los demanes. Del hombre día a día se convierte más